bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidas a Eclectomerlands, edición 409, Wikileaks y Assange, las mentiras remueven. Dedicamos este espacio a conmemorar los 15 años que cumplen Wikileaks y a llamar la atención a la década que lleva ya Julian Assange entre arresto domiciliario y prisión tras exponer el asqueroso proceder del mayor estado terrorista en el mundo, Estados Unidos. Comenzamos. El 22 de septiembre del 2006, Julian Assange fundó Wikileaks en Islandia, con una misión, la de luchar contra la censura. Wikileaks se convirtió en una plataforma global para difundir documentos censurados o restringidos sobre la guerra, espionaje y documentos de corrupción que el público tiene derecho a ver. Una de las primeras publicaciones de Wikileaks era un manual del ejército de Estados Unidos sobre procedimientos de funcionamiento estándar en la bahía de Guantánamo. Lanzado en noviembre del 2007, la filtración dejó en claro que era política del ejército el mantener a nuevos prisioneros en aislamiento durante sus primeras 2 semanas para que cooperaran más. El documento también probó que el ejército estadounidense mantuvo deliberadamente a algunos prisioneros ocultos fuera del alcance de los inspectores humanitarios. Escuchamos a continuación los riffs furiosos de Tom Morello y los cantos de protesta de Residente, quien se expresa en contra de la manipulación de los medios de comunicación y de la violencia que se vive en diferentes partes del mundo, sin duda multiviral, uno de los temas más contestatarios de Calle 13, que además del guitarrista de Rage Against the Machine, cuenta con la colaboración de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y la cantante palestina Jubran. Acá en el ritual de lo virtual de Eclectomerlands, edición 409, Wikileaks y Assange, las mentiras remueven. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia. violencia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En las ondas me pillé. Cuda, cuda, cuda, cuda. Paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. We live in the world your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. En abril del 2010, WikiLeaks publicó el video Asesinato Colateral, 39 minutos del tiroteo en un ataque con helicóptero Apache estadounidense en Bagdad, en 2007. 9 hombres murieron en el ataque, incluido un fotógrafo de prensa. A un punto de la película, un miembro del equipo estadounidense se oye riendo y diciendo: «Dispárales». «Mira esos bastardos muertos», responde otro miembro del equipo de ataque. 2 meses después, y durante todo el resto del 2010, WikiLeaks publicó miles de documentos sobre la participación militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán, filtrados por la soldado estadounidense Chelsea Manning. Cuando le preguntaron sobre el material a Julian Assange, dijo: «La verdadera historia de este material es que es la guerra, es una maldita cosa tras otra, es el continuo de pequeños eventos, las continuas muertes de niños, insurgentes, fuerzas aliadas, la gente mutilada. Busca la palabra amputación en este material, o amputado, y hay docenas y docenas de referencias». Señalando lo que vendría para Assange y cómo los Estados Unidos tratarían a los denominados whistleblowers o denunciantes, que amenazaban la hegemonía imperial, en 2013 Chelsea Manning fue condenada por Consejo de Guerra de múltiples cargos, incluyendo violar la ley de espionaje, el delito capital de ayudar al enemigo. A pesar de los mejores intentos del gobierno de los Estados Unidos para que Manning fuera sentenciada a 60 años tras las rejas, le dieron una sentencia de 35 años. Escuchamos a continuación el tema Illegal Attacks, o Ataques Ilegales, cortesía de Ian Brown, ex vocalista de la legendaria banda británica Stone Roses, acompañado por Sinead O'Connor, donde arremeten contra los gobiernos en contubernio diciendo: «¿Y qué chingados hace Inglaterra aliada en guerra con Estados Unidos e Israel atacando a Irak, Irán y Afganistán? Estos son ataques ilegales, regresen a los soldados a casa». Acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton Merlin, edición 409, WikiLeaks y Assange, las mentiras remueven. So what the fuck is this UK? Gone in with this US of A in Iraq and Iran and in Afghanistan. Just on a day go by without the Israeli Air Force failed to drop its bombs from the sky. How many mothers to cry? How many sons have to die? How many missions left to fly over Palestine? Cause that's a matter of fact. It's a pact, it's an act. These are illegal attacks, so bring the soldiers back. These are illegal attacks. It's contracts for contacts. I'm saying mean you thought you beat my people? What mean you thought you beat my people? And grind the faces of the poor. So tell me just how cool were the Taliban? Sat burning incense in Texas, roaming round in a Lexus, sitting on 6 billion drums, down with the Dow Jones, up on the Nasdaq, pushed into the war zones. It's a commercial crusade, cause only men get paid, and only so many soldiers come home. It's a commando crusade, a military charade, and only so many soldiers come home. What mean you beat my people? What mean you got to beat my people? And grind the faces of the poor. Soldiers, soldiers, come home. Size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog on the day or the night. There's no time to reflect on the threat, the situation, the bad nor the fight. These are commercial crusades, cause all the army get paid. These are commando crusades, commando tactical raid. From the streets of New York and Baghdad to Tehran and Tel Aviv, bring forth the prophets of the Lord. From day back to spilling pockets with the prophets agreed. These are commercial crusades, commando tactical raids, play military charades to get paid. What mean you that you beat my people? grind the faces of the poor. En noviembre del 2010, mientras WikiLeaks publicaba cientos de miles de documentos refiriéndose a la guerra de Irak, las opiniones privadas de líderes del imperio y cables diplomáticos estadounidenses, la corte sueca ordenó el arresto de Assange por una investigación preliminar, desde entonces retirada, en relación a una acusación de violación que negó. Después de su arresto y la apelación fallida de su extradición, a Assange se le concedió asilo por parte del gobierno ecuatoriano de Corea y se refugió en su embajada británica. En 2017, describió Mike Pompeo a WikiLeaks como un servicio de inteligencia no estatal hostil, a menudo instigado por actores estatales como Rusia. Los fiscales suecos abandonaron su investigación sobre Assange, todavía sufriendo bajo arresto domiciliario efectivo en la Embajada de Ecuador. En 2019, el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un claro acto de servilismo para con la Casa Blanca, revocó la política de asilo para Assange y los Estados Unidos se acercaron formalmente a los británicos para extraditar al periodista y que pudiera enfrentar cargos en Estados Unidos. Assange fue y permanece encarcelado en la prisión de alta seguridad HMP Belmarsh mientras espera su audiencia de extradición. En enero del 2021, el juez concluyó que sería opresivo extraditar a Julian Assange dado el riesgo de que se quite la vida. WikiLeaks expuso la brutalidad del gobierno de Estados Unidos al público, por eso Julian Assange no sería perdonado. Este septiembre surgió información sobre la administración Trump y los funcionarios de la CIA, quienes habían exigido bocetos y opciones sobre planes para asesinar a Assange en Londres. Hoy, WikiLeaks continúa publicando y exponiendo injusticias en todo el mundo. Escuchamos a continuación el tema Wish You Were Here, que Roger Waters tocara en tributo a Julian Assange justo afuera del ministro de Interior en la calle Marsham, en el corazón de Londres, acá en el Ritual de lo Virtual de Kleptomeroland, sedición 409, WikiLeaks y Assange, las mentiras remueven. Thank you. hear you. We're just two lost souls living in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. And I wish that you were here. So much. Julian Assange, we are with you. Por exponer la criminalidad de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos y sus aliados han perseguido, encarcelado y conspirado para asesinar a Julian Assange. El tribunal de Belmarsh cambia el giro en la audiencia de extradición contra Julian Assange. Un caso que dará forma al futuro del periodismo en las próximas décadas. Organizado por The Progressive International o Internacional Progresista, el Tribunal de Belmarsh llevará a cabo sus primeros procedimientos físicos en Londres, en el Convocation Hall, Church House, Westminster, a las 3 p.m. hora estándar británica, este próximo 22 de octubre. Sreco Horvat, miembro del gabinete de la Internacional Progresista y uno de los fundadores del Tribunal de Belmarsh, dijo: después de las revelaciones sobre los planes asesinos de la CIA para matar a un editor y periodista en suelo británico, no solo el actual gobierno de Estados Unidos, sino también el gobierno de Reino Unido, deben ser considerados responsables de mantener a Assange en prisión. El gobierno de Biden debería retirar los cargos contra Assange y el gobierno del Reino Unido debería liberarlo de inmediato y poner fin al sufrimiento y la tortura de un hombre valiente que no ha cometido ningún delito. En una sociedad en la que decir la verdad se convierte en un delito, todos somos cómplices del delito mientras Assange esté en prisión. Escuchamos a continuación a Jonas Lane con The Ballad of Julian Assange, desde una recopilación del 2012 con temas alusivos titulada Beat the Blockade o Combate el Bloqueo, un bloqueo que Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union iniciaron ilegalmente para que WikiLeaks no pudiera recibir fondos por parte de simpatizantes. Suena entonces Jonas Lane con The Ballad of Julian Assange, acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Merlands, edición 409, WikiLeaks y Assange, las mentiras remueven. Just yesterday that they've taken you away to be extradited to the USA. They say that it's to Sweden that they're gonna take you first, but the Yankees are pressing hard for revenge is what they thirst. They persecute your website and they'll kill your funding too. There simply isn't anything they'd hesitate to do. They've used bullets, napalm bombers to get rid of who they hate, and they're willing to use all these things to seal up your fate. They'll be doing all they can to lock truth up in jail, but what their efforts will come down to is one big epic fail. But we all know it's not true. Instead, the cause for all this is what you and others do. To spread the word about nasty deals, to spill their beans big time, to tear the veil of secrecy that's covering up their crime. If you lived in China, we all know what that would mean. You would get a Nobel Prize and your own limousine. Lots of good publicity for doing the right thing, but you've taken on America, and that's the biggest sin. They say that you're a menace to society, for delivering them blows, revealing what the ruling class don't want us to know. These Huckabees and Palins, they all wish that you were dead. But even if they succeeded in cutting off your head, they couldn't turn the tide, their system's cracking at the seams. You can always kill a man, but you can never kill our dreams. El Tribunal Superior escuchará la apelación del 27 al 28 de octubre en Londres, que decidirá el destino inmediato de Julian Assange. Assange permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh durante 2 años y medio, a pesar de ganar su batalla de extradición en el Tribunal de Distrito del Reino Unido en enero pasado. Por ahora, todas las miradas deben estar puestas en el recurso ante el Tribunal Superior de finales de octubre. La presión pública es lo único que puede poner fin al encarcelamiento deliberado y punitivo de Assange. Este es, al fin y al cabo, el caso de libertad de prensa más importante del siglo XXI. Únase a la manifestación este sábado 23 de octubre a la 1 p.m. Reúnase en BBC Broadcasting House, Portland Place. A continuación escuchamos a Julian Assange en la transmisión que hizo justo antes que le negaran el acceso a Internet, seguido de Jeffrey Rootsway con su tema WikiLeaks Tribute, incluido en la recopilación anteriormente mencionada titulada Beat the Blockade, acá desde el ritual de lo virtual de Clifton, Maryland, 409, WikiLeaks y Assange, las mentiras remueven, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Es interesante, no puedo describirlo, porque tengo malas relaciones con varios países. enfrentamientos realmente serios. Luego está la situación de las personas detenidas. Yo he estado detenido en prisión, bajo arresto domiciliario y en esta embajada, sin que se presenten cargos en ningún momento en este país, desde hace casi 8 años. Y la dificultad para las personas que están detenidas de una forma u otra es la monotonía. Por lo tanto, trato de hacer que cada día sea lo más diferente posible. Y nunca es lo suficientemente distinto para mí. WikiLeaks se estableció culturalmente de manera que sería un terremoto que se enviara en Internet, que ahora es la cultura occidental más amplia, si WikiLeaks desapareciera. A very difficult role to be in. Es un rol muy difícil. What would it mean? It would mean that essentially the ¿qué significaría? Significaría que esencialmente la protección para los editores y la libertad de expresión se reduciría repentinamente. Así que yo personalmente y WikiLeaks estamos interesados keeping the envelope wide. En mantener amplia la protección, en seguir siendo esa vanguardia en la que constantemente estamos chocando contra icebergs, constantemente tratando de atravesar el hielo o al menos mantener nuestra posición. Así que detrás de nosotros hay un espacio cultural amplio para la libertad. Las enormes bases de datos personales son económicamente interesantes para las instituciones por varios motivos. Y la centralización de esas enormes bases de datos hace que el coste marginal del robo de datos sea más bajo. Y la globalización del comercio principalmente significa que puedes usar estos datos en más lugares. Pero retrocedamos un poco y miremos en una perspectiva más filosófica. Yo digo que esta generación, o tal vez nuestra generación, esta generación nacida ahora, muy pronto en muchos países y ya ha pasado en China, la mayoría de Europa y Estados Unidos, es la última generación libre. Usted nace y ya sea inmediatamente o en un año, se le conoce en todo el mundo. Su identidad de una forma u otra, como resultado de que unos padres idiotas pongan su nombre y sus fotos en Facebook, o como resultado de solicitudes de seguros o los pasaportes, de transporte, en aerolíneas, etc., usted es conocido por las principales potencias del mundo, las potencias estatales más importantes del mundo y los principales poderes comerciales del mundo. Para las personas, esta es una situación muy diferente de la anterior. Un niño pequeño ahora, en cierto sentido, tiene que negociar su relación con las principales potencias del mundo. Por supuesto, en la práctica no puede hacer nada. Sus padres no están manejando esa negociación. Pero nos pone, creo, en una posición muy diferente, en el sentido de que muy pocos, de hecho, tal vez solo unas pocas personas entre el público, son personas técnicamente capaces. Y pueden elegir vivir aparte, elegir su propio destino. Vivir a su manera. Deben ser parte, no solo del Estado, sino que las corporaciones estatales más importantes son tan poderosas, y no solo en esos propios estados. Ese es un cambio cultural significativo para la humanidad. I got to show my deepest respect for those who risked their lives and freedom to stand up for the truth. WikiLeaks reveals what's going on behind the curtains of our so-called leaders. In this world of globalization, is it possible to be enough a threat? WikiLeaks will stand strong as a global movement which overcomes the lies and barriers of governmental propaganda. We support now and forever. Is leaking, now the truth is speaking, revealing real faces of those in high places. Unveil their disguise so we see through those lies, unmasking the leaders, join the WikiLeaks readers. Wiki is leaking, now the truth is speaking, revealing real faces of those in high places. Unveil their disguise so we see through those lies, unmasking the leaders, join the WikiLeaks readers. WikiLeaks moved to Switzerland, cause dark domain has been banned. But the oppressors need to understand that it won't help them out of the quicksand. They are trapped in their lies, a trap of their own. They will demise Watergate once had shown. It will happen again, it happens right now. Hide what you won't, it will leak out somehow. They fight down the freedom of speech. They fight down the freedom of press. Censorship they wanna reach. They want to hide their wickedness. Truth will shine bright through the mess. Truth has found a web address. WikiLeaks gives us success. Nothing more and nothing less. Mirror, mirror on the wall, those who fight us soon will fall. Mirror, mirror on the wall, WikiLeaks reveals it all. Now the truth is speaking, revealing real faces of those in high places. Unveil their disguise so we see through those lies, unmasking the leaders, join the WikiLeaks readers. Wiki is leaking, now the truth is speaking, revealing real faces of those in high places. Unveil their disguise so we see through those lies, unmasking the leaders, join the WikiLeaks readers. Embassies and banks are getting nervous, so they send out their secret service. But they fight in vain, we see through their campaign. Who them won't blame, you started this game. Love it or hate it, but you cannot erase it. WikiLeaks cable gated, and now you chase it. While we translate it, what we base it. The internet raise it, the world will appraise it. Mirror, mirror on the wall, those who fight us soon will fall. Mirror, mirror on the wall, WikiLeaks reveals it all. Mirror, mirror on the net, you ain't clicked on nothing yet. Mirror, mirror on the net, WikiLeaks will not reset. Wiki is leaking, now the truth is speaking, revealing real faces of those in high places. Unveil their disguise so we see through those lies, unmasking the leaders, join the WikiLeaks readers. You should have known that this would happen. Now they are hunting the messenger, but you can't water down us. They are too many of us. WikiLeaks forever. Thank you. conmoción mundial tras hacerse público un informe que señala que Estados Unidos durante la administración Trump planeaba el asesinato o el secuestro de Julian Assange. Según se detalla, la CIA bajo el mando de Mike Pompeo orquestaba dicho plan cuando el periodista se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. El reporte también detalla que Estados Unidos y Reino Unido se preparaban para un conflicto callejero en caso de que Rusia u otra nación ayudaran al cofundador de Wikileaks a salir del país. Decenas de periodistas y organizaciones de prensa expresaron su conmoción al respecto, califican de vergüenza lo sucedido y piden al Congreso estadounidense y al Departamento de Justicia lo investigue. Además, exigen que la Casa Blanca retire de inmediato todos los cargos contra Julian Assange bajo el argumento de que no puede ser extraditado alguien a quien se ha planeado asesinar. Entre denuncias por su mal estado de salud, Assange se encuentra en una cárcel de Londres a la espera de saber si es deportado a Estados Unidos. There's a lot more to be gained from taking off the ball and the chain and the blinkers that have been causing us pain in more than one way. Power to the people, we've fallen away from it. There's a formal name for this, it's called a dictatorship. And censorship's not restoring our faith for shit. So let's rip away the red tape and paper clips. It's a shame that it's come to this for freedom of speech. That we need a safe haven for people that leak. But you see, we speak what we seek and we deceive what we speak. And that's the truth that's keeping us free. You free. The truth will set you free. The issue's prickly when it comes to WikiLeaks. Different people see it differently and disagree. Does it pillory the bigotry of ministries of tyranny, or is it merely hindering the coalition's victory? It's a mystery to me, but look at history. You'll see that liberty is eager to face up to inquiry. We learnt a heap from Bradley Manning, didn't we? We saw conspiracy hidden beneath the sheet of anonymity. This military intelligence is giving me the evidence. We really need to step up and declare that we're fed up of it. Why should we trust you when everything that does come through shows we shouldn't trust you as far as we could chuck you? Try to silence something, it'll become amplified, magnified by wires, waves and satellite. We won't be pacified by the fact it's classified. You need a mandate from the people to be ratified. So on their behalf I shall provide this battle cry to tell the powers that be that we're clearly unsatisfied. And if you ignore my reasonable plea, that's just fine by me. Cause all the media seen the cause and reason for leaks. It's more than freedom of speech, it's also people's belief that we all need to be brief. In order to keep all the peace, we ought to police the police. And that takes much more than just a formal PR release. So all in all, you see, we speak what we seek and we deceive what we speak. It's the truth that's keeping us free. The truth will set you free. The truth will set you free. Should we listen to the whistleblowers? Of course. Even if it'll throw us? Of course. Of course. Cause if you need to suppress the truth, then I expect that you've got some regretful news. But it's best that you confess and soon before we end up less than destitute. Civilian deaths and executions are routine, while billions are spent on weapon producing. Do you think you can reduce the terror threat by inflicting terror on an infant that's never witnessed terror yet. Look, if Americans had taken my parents away, I'd never forget my vendetta till I'd settle the debt. It'd take more than an open letter to let you know that what we see is obviously not democracy, it's puppetry. This jungle's burning and we can't see the wood for trees. Sky's keeping us dry, so we need someone to leak. Because you see, we speak what we seek and we just seek what we speak. It's the truth that's keeping us free. The truth will set you free. The truth will set you free. The truth will set you free. The truth will set you free. Thanks to WikiLeaks, one of the most important websites ever. Everyone who's put their personal safety on the line in order to expose something that they feel needs to be known. The truth will set you free. I had hoped that today would be the day that Julian would come home. Today is not that day, but that day will come soon. As long as Julian has to endure suffering and isolation as an unconvicted prisoner in Belmarsh prison, and as long as our children continue to be bereft of their father's love and affection, we cannot celebrate. We will celebrate the day he comes home. Today is a victory for Julian. Yes. Yes. Today's victory is the first step towards justice in this case. We are pleased that the court has recognized the seriousness and inhumanity of what he has endured and what he faces. Y ahora los pelones piratones. Home. If he's on time. Julian Assange and, you know, and Edward Snowden are heroes. And the thing that they're being persecuted for is the truth. And what they've done is they've exposed that imperialist war machine for the horrific war crime generating thing that it is. So let's just say that for first and foremost, they've committed no crime other than pulling back the curtain and showing the real raw reality of what the United States has been up to, you know, in the Middle East and around the globe. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. Porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.